pisco mi cusca manzana, así me gusta el muchacha. Pisco mi cusca manzana, así me gusta tu hermana. A continuación vamos a escuchar a la Flor Pucarina con el huayno Huancayo Lindo, donde podemos distinguir una orquesta de saxofones que son acompañadas por un arpa y un violín, además de un cajón que hace la percusión. Huancayo Lindo, a ti te dedico este huayno, ya que soy serrana, y con orgullo canto para todos los huancaínos y pucarinas por si acaso, como serrana que soy. Así, Julio Rosales, ¡qué bonito! Así, Hans Bauer. En este huayno hoy no quiero cantar ni a un amor ni a un querer, porque tus versos los hice yo para la tierra que me vino a ser. Porque tus versos los hice yo que me dio nacer. Huancayo lindo, tu cielo nunca olvidé, dentro de mi alma yo siempre te llevaré, como un recuerdo de mi picaria niñez. Siento que ahora mi triste juventud te tengo una deuda y te la cancelaré, con este huayno me quito de mi piel. Seguimos en este viaje musical, esta vez con la Estudiantina Perú y el huayno Albergo Nisshay. Miski mi puya, o jorjo tiki, ya que jotiki, o que puculi, mi curjo zunki. O jorjo tiki, ya que jotiki, o que puculi, mi curjo zunki. Así, Estudiantina Perú. Thank you.

Ankai punchauta mosuko sai kangari namba Avion chai aeroplanos chai yahtai mat mabara moyawai wasiman usara moyawai taitaika tristita wakasia mamaika tristita yakisia churita mananya tarispa wawanta mananya tupaspa Hasta aquí, Encantos del Ande. Hasta la próxima.